Ella es poseedora de un talento y técnica que incluso supera a algunos varones seleccionados en nuestro colegio. Así es, Elizabeth Vera. Y si ha prometido 2 goles para nosotros, amigo, seguro no tardará en marcarlos. Cuando ella se propone algo, no descansa hasta poder cumplirlo. Hablas como si la conocieras de toda la vida o como su novio. No, panita, no soy cruceta. Lo suyo para mí es sagrado, ya sabes. ¿Qué mío? ¿Estás loco? Si apenas la vi hoy. Al parecer, Daniel no tiene muy buena memoria para recordar rostros y mucho menos nombres. Cosa que no me sorprende. Porque era muy malo en historia y relacionando las fechas cívicas cuando estábamos en la escuela. Bueno, Daniel, pues sí y no a la vez. Mira, hace mucho tiempo habían 2 niños que en el recreo jugaban canicas o bolichas, como prefieras llamarlo. Compartían la lonchera y jugaban pelota. En fin, siempre se los veía pasar tiempo juntos. Pero al final del 3er año de esa hermosa amistad, el niño se tuvo que ir a otra ciudad con su familia. No sin antes dejarle como obsequio y recuerdo a la dulce niña una colección de sus mejores canicas. Entonces, el rostro de Daniel se iluminó con el destello de un recuerdo de su infancia. Obviamente ya había relacionado los acontecimientos de mi relato con algunos de su infancia. ¿Qué? ¿Ella? ¿Es esa niña? ¿Esa chica es la Mechas? Mi mejor amiga en la escuela. No. No puede ser. ¿Estás bromeando? Pues no es broma, flaco. Esa niña es la Mechas. Ya aprendió a ponerse moños y lazos en el cabello. Elizabeth corría con el balón dominado mientras discutíamos con Daniel acerca de la Mechas. Hasta que al fin se dio cuenta y era evidente que se trataba de la misma persona. Solo que ella creció y es ahora toda una señorita que adora el fútbol. Ellie pasó sin problemas la marca de una defensa. Se perfiló para sacar su disparo especial con efecto. Solo que en esta ocasión lo hizo con el borde interno del pie, haciendo que la curva vaya hacia la derecha, confundiendo la guardameta y asegurando el gol. Uno de los que nos había prometido. ¡Sí, lo hizo! Ha colocado el balón junto al poste con esa curva. ¡Fabuloso! Oye, Carlos, esa chica hace un rato hizo algo parecido. ¿No ha sido entonces coincidencia? No, mi pana. Ya le había visto hacer antes ese disparo, con el lado interno y sin fallar, pero el del lado externo se ve que aún no lo domina muy bien. Ese tipo de tiro no suelo utilizarlo con frecuencia, a menos que sea sumamente necesario. Al parecer en esta ocasión debía asegurarse de no fallar, por eso usó el lado interno. Así podría cumplir pronto lo prometido. Elizabeth corrió hacia el centro del campo despojando su cabello del moño que llevaba puesto, dejando su cabellera jugar libre con el viento, deteniéndose solamente para hacer un gesto, con su brazo izquierdo levantado y su mano levantando el puño, dejando ver su dedo índice apuntando al infinito. Tal vez dedicando el gol a su difunta madre o quizás señalando que era el primero de los 2 goles que había prometido. Se apresuró a acomodarse el cabello tal como lo llevaba antes y se acercó donde estábamos Daniel y yo. ¿Vieron eso, chicos? Supongo que ese gol cuenta como parte de mi disculpa. Desde luego que sí, ¿cierto, Daniel? Sí, seguro. Fue un verdadero golazo. Así de cuenta como el primero. Me alegra mucho que haya sido de su agrado. Bueno, debo volver al partido y anotar un gol más para cumplir lo prometido. Nos vemos al rato. Chao. Hasta luego. Ella se alejaba mientras Daniel solo se limitaba a guardar silencio y no mostrar alegría. Por el contrario, su rostro mostraba nostalgia y una pena muy profunda. Oye, flaco, ¿se puede saber por qué no le preguntaste si se acordaba de ti? Seguro lo alegrabas el día y asegurabas la pelada. Sí, pero yo no puedo venir y presentarme como si nada. Simplemente no puedo. Cuando me fui, le prometí que volvería siendo un gran jugador de fútbol para así ganarme el respeto y confianza de su padre, que en esa época era un notable amateur con mucho talento y futuro en este deporte. ¿Pero qué clase de promesa fue esa? Dudo mucho que ella recuerde algo así. Me sorprendió mucho lo que acababa de escuchar, hasta quedé un poco estupefacto. Luego pensé rápido y me di cuenta que podía ayudar a Daniel a cumplir su compromiso de la infancia, y de paso sacar un provecho de ello. De pronto, escuché una voz femenina con un ligero acento extranjero a mis espaldas. Mis sentidos se estremecieron al captar esta presencia. Era inconfundible la sensación de ese momento, y mi reacción hacia la chica que me tiene cautivo fue simplemente de sorpresa. Cuando tienes esa mirada, Carlos, significa que alguien la va a pasar muy mal, ¿no es cierto? Supongo que la desafortunada víctima es aquel recién llegado al instituto. Y la reina del balón debe ser el objetivo de lo que sea que tengas planeado. ¿Acaso me equivoco? Efectivamente. Era Danae, la linda japonesa que llegó de estudiante nueva y convive en nuestra ciudad ya hace unos 3 o 4 años. Siempre le hago bromas y trato de llamar su atención tocándole las narices. Bueno, no literalmente. Es una estudiante que maneja muy bien varios idiomas, además de su japonés nativo. Está también el español y el inglés. Daniel, te presento a Danae Shiguchi. ¿Lo dije bien, Danae? Es Yuji, tarado. Hola, Danae. Es un gusto conocerte. Para mí también es un gusto, Daniel. Pero si fuera tú, trataría de mantenerme lejos de ese lunático. Danae me apuntó con su dedo, como en ese videojuego de los abogados. No recuerdo el título, pero me sentí como en el banquillo de los acusados. ¿Yo qué? Entonces, Daniel esbozó una sonrisa cómplice e intervino en mi defensa. Eso no creo que se pueda. Carlos es un buen amigo mío desde que estaba en la primaria. Y por inercia reaccioné de la peor manera ante ese dedo acusatorio que me apuntaba, y la mirada fija de Danae. Sí, además Daniel es el refuerzo de nuestro equipo de fútbol. Solo está un poco fuera de forma, nada más. Cuando me di cuenta de lo que había desatado, ya era demasiado tarde. Una vez más, mi boca había cavado un hoyo profundo en el que había empujado a Daniel. ¿En serio? ¡Hey, chicos! Voy a reconocer a Daniel, el refuerzo foráneo que Carlos nos anunció durante las vacaciones. Danae me puso la cascarita, y no pude evitar resbalar. El truco había dado resultado, y prueba de ello era su expresión de gato disfrutando un festín. Pude leer en su rostro sus pensamientos. ¡Ja, ja! A ver cómo sales de esa, Carlitos. Eso te pasa por bocón y por tus bromas pesadas. Te dije que tarde o temprano te ibas a arrepentir. ¿Se puede saber qué fue todo eso? Tranqui, tío. Todo está bajo control. Tú solo sigue la corriente. Verás que todo va como la seda. Y al final, terminarás siendo el pro que la capitana espera. Incluso Elizabeth por un momento fijó su mirada en Daniel, sin perder el control de la jugada en la que se hallaba. Recibió un pase con su pierna izquierda y se apresuró a regatear hacia la portería. Evitando rivales, se perfiló por la izquierda y al librarse de la marca sacó ese disparo especial con la pierna derecha y el lado externo del pie. El balón describió otra vez esa curva característica hacia el poste izquierdo de la guardameta y estrellándose en el lado interno del poste, esta vez entrando al arco. ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! ¿Vieron ese disparo? Así el equipo femenino de nuestro colegio llegará sin duda a las finales del torneo nacional. No atiné a hacer mejor comentario para tratar de bajar las tensiones y desviar la atención que se había cernido sobre Daniel. Pero desafortunadamente, la mayoría seguía centrado en su presencia y en su supuesto talento. Y él estaba consciente de que las miradas estaban plenamente centradas en su humanidad. Si tu intención fue desviar su atención, creo que no dio resultado, Carlos. Elizabeth había conseguido cumplir su promesa de 2 anotaciones de excelente factura. Su rostro expresaba gran satisfacción, pues el último remate con el borde externo le había salido muy bien. Estaba siendo felicitada por compañeras de su equipo e incluso por algunas chicas del equipo contrario, que reconocían la gran capacidad de Elizabeth. De pronto, un grito desafiante rompió la alegría del momento, cambiando el semblante de la capitana. Aún no terminas aquí, Elizabeth. Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Y mi deseo es dejar demostrado que lo del año pasado fue solo cuestión de suerte. Esta vez, no habrá excusa que valga. Y no creas que no me he dado cuenta de lo mucho que has mejorado desde el año pasado. Y de ese tiro especial que de seguro has estado practicando durante todas las vacaciones. Era Danae, a quien apodaban el muro japonés, quien estaba increpando a Elizabeth y desafiándola para culminar con una disputa sin resolver desde el año pasado. Ellie solo escuchaba sin pronunciar palabra alguna. Su mirada como perdida en el tiempo por un lapso se convirtió luego en un fuego intenso que brilló en sus ojos, mientras Danae continuaba con su declaración de desafío. Adelante. Acepta mi reto, Elizabeth. Aquí, frente a todos. Y dejemos en claro, ¿quién merece ser la capitana del seleccionado de fútbol del instituto? El silencio inundó el ambiente al cruzarse las miradas de dos genios del fútbol femenino de nuestro instituto. Los ojos de ambas se centraban en el rostro de la otra, como una especie de guerra psicológica. Entonces, alguien más metió cuchara en el asunto. No era otra persona sino la presidenta del Consejo Estudiantil, Paola Montero, que como ustedes amigos sí me darán la razón, es una metida. Un momento, señoritas. ¿Por qué no hacemos más interesante este ambiente de revancha y subimos la intensidad de las emociones? Si bien es cierto, ustedes son en la actualidad parte de la élite deportiva de este prestigioso instituto, pero no es conveniente que asperezas como estas se mantengan sin ser limadas. Por lo tanto, en mi calidad de presidenta del Honorable Consejo Estudiantil, las insto a un duelo de shootouts. La vencedora se decidirá en un 2-3. Daniel ignoraba qué fue todo eso que habló la presidenta y por obvias razones desconocía a la joven de lentes Isako, que más parecía una abogada o una maestra que una estudiante del plantel. Daniel, ella es Paola Montero Andrade, la presidenta del Consejo de Estudiantes. Me cae mal por metida. Lo de los shootouts consiste en que el atacante driblee y dispare desde dentro o fuera del área penalti, pero no puede entrar al rectángulo de los 5.50. El portero puede salir del área chica para bloquear si así lo desea. La tensión continuaba en el ambiente y todos estaban a la espera de que alguna diga algo. De pronto, Elizabeth rompió su silencio. Acepto el reto. Paola se mostraba satisfecha con lo que había armado. Un escenario propicio para que Elizabeth y Danae se miran en un 1-1 con mucho público. Se levantó con su dedo medio sus lentes, mientras invitaba a Danae a contestar su aceptación a aquello que les había planteado. Era un espectáculo digno de ver. Las dos deportistas de élite del instituto se enfrentarían en un duelo que decidiría quién se quedaría con el brazalete de capitán de la selección de fútbol. ¡Excelente! Y bien, Danae, ¿aceptas? Danae miró fijamente a Paola. Estaba consciente a lo que se metería al aceptar un duelo bajo esas condiciones. Siempre te sales con la tuya, Paola. Calculas todo siempre, hasta el más mínimo detalle. ¡Ey! Solo busco solucionar conflictos salomónicamente. No tengo ningún interés relacionado con su pugna por la banda de capitán. Entonces, Danae miró alrededor y tomó una decisión. Ok, acepto. Una vez aceptado el desafío bajo las condiciones impuestas por Paola, Ellie y Danae se ubicaron en sus respectivos lugares. Conociendo a Paola, seguro que en realidad sí tenía algún interés oculto que nosotros desconocíamos, pero que tarde o temprano quedaría a la vista de todos los involucrados. Elizabeth se había soltado el cabello y observaba fijamente el lazo que se había quitado, con una expresión nostálgica. Luego, cerrando sus ojos con fuerza, apretó el lazo en su puño izquierdo y luego lo colocó en la pertina de su pantaloneta. Supongo que el lazo fue un obsequio de Danae cuando aún se llevaban bien. Danae y Elizabeth eran buenas amigas desde hace años. Pero el año pasado ocurrió algo que las distanció, durante el torneo intercolegial del Guayas. Elizabeth desertó de la selección del fútbol del instituto pese a ser la líder y capitán del equipo. Tres seleccionadas más le profesan un profundo rencor a Elisa por esa deserción y no aprueban que deba seguir siendo la capitana de la selección femenina. Elizabeth abrió al fin sus ojos y dirigió su mirada intensa a Danae, que le sostuvo una mirada igual de trágica que la que Eli tenía hace un momento. Por un instante me pareció entender el pensamiento de Danae por su mirada y lo interpretaría de la siguiente manera. Nunca te perdonaré el hecho de habernos abandonado. Voy a mostrarte que ya no eres digna de ser capitán y lo mucho que he mejorado. Nuestra amistad era única. Hace mucho nos llevábamos muy bien, amiga. Tu fuerza y liderazgo nos impulsó a soñar con aquel trofeo del campeonato. Incluso cuando casi te lesionas prometiste que estarías ahí desde la banca apoyándonos. No lo debías prometer si no ibas a cumplirlo. Mermaste la moral del equipo al no confiar en nosotras y guardártelo del problema de tu padre. De pronto, Elisa arranca su carrera hacia el balón y hacia su rival. Su cabello suelto ondeaba con las ráfagas de viento por la velocidad que salió a por el balón. Lo tocó de frente y le imprimió más velocidad a su marcha. Pasó la media luna y entró al área penalti. Danae estaba tensa y nerviosa. Parecía que Ellie quería meterse con todo y balón con la velocidad que llevaba. Justo en el punto fatídico, centímetros más, centímetros menos, sacó un derechazo con efecto a media altura. Era un disparo directo a la humanidad de Danae, un cañonazo dirigido al abdomen de la guardameta. Ellie se le puso mucha potencia al disparo, pero el efecto era el mismo que nos había mostrado antes. Danae emitió un gemido debido a la potencia del disparo que logró atrapar a medias, pues el efecto del balón le jugó una mala pasada. Pese a sostenerlo con sus manos, el giro del balón sumado a la potencia del cañonazo hizo que se le escapara. Desafortunadamente para Danae, el balón golpeó en su brazo izquierdo y salió rechazado, quedando al alcance del remate de zurda de Elizabeth, que atenta a la jugada ya buscaba el rebote. Esta vez el disparo lo hizo con el centro del empeine y potencia. El balón llevaba una trayectoria baja a centímetros del suelo. La reacción de Danae fue inmediata. Se tendió a por el balón de trayectoria baja cercano al vértice inferior de su palo derecho. Con su estirada alcanzó la pelota, pero una vez más la tremenda potencia venció su resistencia, obligándola a soltar el balón. Sin embargo, en una reacción felina, apoyó rápido su antebrazo en el suelo y alargando su brazo izquierdo consiguió controlar el balón antes que se dirija peligrosamente a una ubicación favorable para su rival. Elizabeth esbozó una sonrisa de satisfacción y comentó la jugada emocionada. Hiciste un cambio de mano. Muy bien hecho. No esperaba menos de ti, Danae. Danae se incorporó luego de esa atajada y respondió al comentario. Veo que tu pierna derecha es más fuerte ahora. Pero si quieres ganarme, deberás usar ese tiro largo con efecto que hiciste hace un rato. Danae tomó el balón y lo pateó por encima de la cabeza de Elizabeth, que estaba de pie mirándola fijamente. Entonces, con una sonrisa cómplice, le dijo. Bien, así sea entonces. Elizabeth ubicó el balón una vez más en su punto de inicio. Retrocedió un poco y procedió a colocarse en su cabello el lazo que cargaba metido en la pretina de la pantaloneta, dejándose su característica coleta. Se apresuró hacia el balón con la misma energía que en el primer disparo, pero en esta ocasión frenó su marcha al poner el pie izquierdo junto a la pelota como apoyo para preparar el derechazo desde casi 25 metros. ¡Aquí va! Elizabeth pateó el esférico con toda su fuerza. Apenas pude fijarme que le había pegado con el borde interno de su pie derecho. La potencia era tal que la curva se empezó a describir justo pasando el punto penalti, confundiendo así a Danae, que logró lanzarse con todo hacia su costado derecho y por unos 10 o 15 centímetros no alcanzó el balón con sus guantes. La pelota se encajó en la malla lateral interna de la portería ante la mirada atónita de todos los presentes. Era impresionante lo que habíamos presenciado. Me fijé en la expresión de Paola y en la forma que su rostro dejó de entrever el asombro ante lo que sus ojos aún no daban crédito. Supongo que por su mente pasó la pregunta, ¿qué ha sido eso? Pues Elisa había combinado una potencia y técnica poco comunes para un estudiante. Solo era digno de verse a nivel de los profesionales brasileños. Debió suponer que el padre de Elizabeth le había enseñado ese tipo de disparo y que lo había estado practicando sin descanso durante el periodo de vacaciones. Danae, por su parte, estaba tan sorprendida como nosotros. Se había puesto de pie y miraba a su rival a la distancia. Nunca había enfrentado ese tipo de disparo. Quizás esperaba que Elizabeth pateara de más cerca, como en el primer intento. La distancia, sumada a la tremenda potencia que Elizabeth le había imprimido al balón, le recordó a los jugadores de clase mundial de la selección brasileña. Su mente no aceptaba el hecho como una realidad, pero la prueba estaba justo detrás de ella. Reaccionó y se dio la vuelta para tomar el balón, sacarlo de la portería y lanzarlo para que Elizabeth haga su tercer intento. La pelota llegó hasta el lugar donde Elisa había hecho ese impresionante tiro, que aún los testigos comentaban. Elisa miró fijo el balón y declaró. Bueno, un iguales. Aquí se define todo. Voy por el segundo tanto y terminar con esto. Dicho esto, tomó carrera y avanzó a gran velocidad. Entró al área y como si fuese calcado de la primera jugada, disparó un cañonazo directo al costado izquierdo de Danae. Solo que la trayectoria era recta y baja, a unos 40 centímetros del suelo, y colocada en la esquina inferior de dicho costado. Por la forma en la que Elizabeth impactó el balón, la altura de la pelota descendió haciendo que dé un rebote justo frente a la portería. Esto dejó desconcertada a Danae, que ya estaba en vuelo con la trayectoria que había calculado antes del rebote. El balón se escapa de las manos de Danae producto del rebote frente al pórtico e impactó en el poste a medio metro de su base. Regresando al área grande, donde Elizabeth aguardaba como una fiera agazapada esperando su presa. Eli no dudó y pateó de primera intención con su pierna zurda. Solo que en esta ocasión el disparo fue muy poco potente y al centro de la portería. No estoy seguro si de verdad lo hizo a propósito, pero la jugada era muy parecida a aquella con la que les anotaron aquel gol en las finales del intercolegial pasado. Me pareció escuchar a Elizabeth decirle a su rival. Has logrado reaccionar a esta situación y dejas demostrado que eres la mejor guardameta de este instituto. También que este gol en una situación semejante siempre fue inevitable. Danae aún estaba en el piso. La estirada había sido larga y no había atrapado el balón por causa del extraño rebote. Quizá también se le hizo familiar la situación. estaba viviendo un déjà vu, con la misma escena de hace meses atrás. Quizá recordó que si Elisa no se hubiese ido del equipo, ellas habrían sido las campeonas y habrían sido llamadas a participar en la selección del Ecuador que nos representó en el Bolivariano Sub-17. Trató de incorporarse impulsando su cuerpo con sus manos y su pierna izquierda. Levantó la pierna derecha en dirección al balón, pues estaba segura que si lograba un rechazo efectivo se alargaría la tanda. Ante la mirada de sorpresa de todos, Danae alcanzó a rechazar con dificultad hacia el vértice del área grande con la intención de echar fuera la pelota del área de peligro. Desafortunadamente para ella, Elizabeth era una gran atleta y se movía a gran velocidad con trancos largos a recoger el rechazo antes que abandone el área. Elisa no dejó escapar el balón y le dio de lleno antes de llegar a la raya con su pierna diestra. El botín impactó el instrumento con la cara interna. Había lanzado otra vez ese disparo con efecto directo al centro del arco. El balón empezó a hacer su curva y se alejaba del centro para buscar clavarse en un costado del pórtico. Danae se recuperó una vez más y voló de costado a costado de la portería, sin poder lograr su cometido. Danae cayó pesadamente en el suelo. Había sido derrotada por su mayor rival en el instituto, pues a la interna, Elizabeth era la única capaz de anotarle un gol al muro japonés. En las finales de los torneos internos anteriores, también le marcó un par de veces. Danae se incorporó lentamente y de rodillas golpeó el suelo con su puño llena de rabia. Una vez de pie, sus ojos permanecieron cerrados por un instante, y al abrirlos, dejó en claro que se esforzaría al máximo para detener los tiros de Elizabeth. Muy bien, Eli, esta vez ganaste. Pero ya nos veremos en el torneo interno. Y ahora que conozco de cerca la forma en la que le das al balón, ya encontraré la manera de detener tus disparos. Este año, no me anotarás ni un solo gol en la final, si es que logras llegar.